Bienvenido al episodio 51 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre Linux. Este audio va a ser otra reflexión, como he hecho el anterior. De hecho, tengo también grabado otro sobre otra temática de reflexiones, que de hecho voy a tener que cambiar el podcast por reflexionando con un café en vez de tomando un café, pero son cosas que se me ocurren y me gusta grabarlas. Ya próximamente haré algunos sobre software, sobre Linux, incluso quiero retomar, que lo estoy haciendo poco a poco, el monográfico de programación. Pero en este caso quería hablar sobre Linux y sobre cómo probarlo, pero no cómo instalar Linux, qué distribución escoger, no. Desde un punto de vista un poco más, no sé cómo llamarlo, filosófico. ¿Por qué? Porque ya he escuchado durante hace un tiempo, he escuchado comentarios sobre en otros podcasters, en otros debates sobre software libre, sobre Linux, y no sé, quería dar mi opinión sobre cómo se debe probar Linux. Evidentemente no voy a hablar, como he dicho antes, cómo se graba una imagen o qué herramienta utilizar. Pues para eso, por ejemplo, os recomiendo que veáis leer el blog o escuchar el podcast de Atareado, que tiene el blog de atareado.es, que ahí hay mucha información, o el podcast de UGeek de Ángel, o podcast Linux, ahí hay mucha información. Yo quería hablar un poquito diferente, otro punto de vista. Primero, si realmente Linux es fácil, difícil, o es mejor o peor que Mac o Windows, yo ahí no voy a entrar. ¿Por qué? Porque eso lo decide el usuario. Digamos, tú utilizas un sistema que cubre tus necesidades y que te es útil. Y mientras te cubra esas necesidades, no deberías cambiar. O sea, si estás en Windows y Windows te aporta todo lo que necesitas, no requiere que cambie ni a Mac ni a Linux. Y lo mismo, si estás en Linux, pues no cambia más. Si estás en Mac, no cambia Linux. Pero sí tienes que darte cuenta que cada sistema tiene una filosofía de uso. Y si cambias de un sistema a otro, digamos, tendrás que cambiar el chip. Porque tendrás que adoptar esa filosofía y entenderla y probarla. Pero probarla de verdad. No instalo un sistema y a la semana lo quito porque no me gusta. Porque en cuanto tengo dificultades lo quito. Pues entonces realmente es que tú no quieres cambiar de filosofía ni de sistema. Quédate con donde estabas directamente. Entonces, si realmente ese sistema no se adapta a tus necesidades, tendrás que cubrir esas necesidades en otro sistema. Y la verdad que hay que reconocer que actualmente tiene Windows, Mac y Linux, que tiene un abanico muy grande de necesidades que puede abarcar. Pero, por ejemplo, si eres una persona que viene de otro sistema que no sea Linux, lo primero que te va a dar cuenta es que el Linux, a diferencia de Windows o Mac, hay una característica principal que es la variedad. Al ser software libre, la palabra libre significa que tiene libertad para usarlo. Y eso implica que hay mucha variedad. Hay mucha variedad de distribuciones, hay variedad de escritorios, hay variedad de muchas cosas en Linux. A diferencia de Mac o un Windows, que digamos es un software más encerrado, aquí el camino lo vas a escoger tú. No es, digamos que no es como en Mac o Linux, Mac, perdón, o en Windows, que tú te adaptas al sistema, sino aquí el sistema se adapta a ti. ¿Eso qué implica? Eso implica un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que significa que tú vas a tener un poder de elección mucho más grande que el otro sistema. Eso puede ser una ventaja o una desventaja, depende de la persona, o depende del usuario, mejor dicho. Pero si asumes eso, ese esfuerzo lo tienes que hacer tú. Entonces, al principio a todo el mundo le pasa lo mismo, a mí me pasó en su tiempo, que primero tenemos que coger qué distribución. Bueno, ahí ya digamos las referencias que he dicho antes, de Atareado, Podcast Linux, ahí encontrarás mucha información. Y de hecho tienes que escoger tu sistema, tu distribución de Linux. Y cuando la instales, tendrás que probarla y ver si realmente esa te convence o no. Si no te convence, prueba otra. Pero la que escojas, yo recomiendo que la pruebes bien. Y eso no significa lo instalo, lo pongo una semana y la quito. No. Dejarla más tiempo, infórmate todo lo que puedas de esa distribución para ver si realmente va a cubrir tus necesidades, pero pruébala. Lo segundo es, cuando ya decidas la distribución, es escoger el entorno. Aquí, digamos, la parte más importante va a ser qué escritorio va a escoger. Aquí, cuando metes en el mundo Linux, ves que hay una variedad muy grande de escritorios. Tenemos KDE, Gnome, KFSE, tiene el Cinnamon, Linux Mate, incluso algunos más antiguos, con más, digamos, más experimentados, que llevan más tiempo, como el Jaimen, e incluso tiene escritores más alternativos, como los escritores de Tilling. Entonces tú ya tienes que decidir. Lo que sí es verdad es que decidas con el decida, también venimos en el chip o ese chip que tienes que aceptar y cambiar de la filosofía de software libre, es que tú tendrás que adaptar el escritorio a tu utilidad. Tú tendrás que configurarlo y que posiblemente a lo mejor tengas que cambiarlo porque no cubra tus necesidades. Aquí también depende del hardware que utilices. Dependiendo del hardware, a lo mejor habrá algunos escritorios, incluso algunas distribuciones que funcionen mejor que otras. Vuelvo a repetir, tú tienes que escoger tu camino y tú tienes que poco a poco ir andando por ese camino. Que ese camino ves que no te llega a ningún sitio, pues siempre puedes empezar y a empezar otro camino. Esto, digamos, Linux, a diferencia de Windows Mac, que Windows Mac, digamos, tú tienes que aprender las cosas como se hacen a los Windows, a los demás, digamos, tiene un proceso, digamos, de una curva de aprendizaje. En Linux también está esa curva de aprendizaje. El problema es que en Linux la curva de aprendizaje tú la escoges. Tú decides qué quieres aprender. ¿Quiero probar KDE? Pues pruebo KDE. ¿Me funciona? Pues manténlo. ¿Que quiero aprender Genome? ¿Quiero probar Genome? Pues Genome, pero manténlo. ¿Que después ves que después de usarlo no cubre tus necesidades? Pues puedes cambiar otro escritorio. Pero hay, digamos, esa variedad tan grande que debemos asumir. Y cuando probamos Linux debemos asumir esa variedad. Hay mucha gente que le llama fragmentación y creen que es algo malo. Yo aquí no me voy a meter porque no es motivo de la temática de este podcast, pero hay que reconocer que la variedad es gigantesca. Entonces, pues tú tienes que decidir. Cuando decides, pruébalo. Pero ese chip hay que cambiarlo. Nunca, digamos, prueba Linux con el chip de Windows o Mac, porque posiblemente te lleves una decepción. Si vas a probar un sistema operativo nuevo, acostúmbrate a la filosofía de ese sistema operativo nuevo. No mantengas la filosofía de otro sistema que has probado anteriormente, porque seguramente, posiblemente haya muchas diferencias y no te vas a acostumbrar o no vas a adaptarte a ese sistema. Si te cambias un sistema, tienes que cambiar, digamos, filosóficamente tienes que cambiar tu chip. ¿Linux es mejor que Windows o Mac? Pues como he dicho antes, pues eso depende de si cubre tus necesidades. No tienes que forzarte. Si realmente no cubre tus necesidades, no hace falta que lo mantengas. Puedes volver, no pasa nada. Nadie te va a regañar, nadie va a ir a tu casa con unos matones a partirte las piernas. Y ese también es otra cosa que yo también veo como que prueba un sistema y el sistema no cubre tus necesidades y vuelve al anterior y como te da vergüenza, o te da... No, pues si no funciona, no funciona. Y si Linux no funciona, no funciona. Y por mucho que hayas escuchado tú de gente que Linux es maravilloso, no, olvídate, eres tú el que decide. Eres tú el que tiene unas necesidades que tiene que cubrir un sistema. Eres tú si decides que esas necesidades las cubre o no. Por mucho que te digan los demás te pueden aconsejar. Digamos, si entra en el mundo de Linux, pues te puede, digamos, informar. Incluso te puede aconsejar. Pero la elección, la decisión y la necesidad de cubrir son tuyas, no de los demás. Y de hecho, posiblemente las necesidades de los demás sean diferentes a las tuyas. Ese es también un problema de Linux. Digamos, en Linux, digamos, hay mucha gente que opina, hay mucha variedad, con lo cual hay muchos bandos, digamos. Digamos, hay gente que le gusta más Debian, hay gente que le gusta más Ubuntu, hay gente que le gusta Fedora. Y cada uno cuenta su historia. Ubuntu es lo mejor, Linux Mint es lo mejor. Pues también hay un conjunto de personas que dice, pues mira, ¿qué quieres? Yo, ¿qué nivel tienes? Pues un nivel bajo. Pues mira, prueba esta. Así, mira, aquí te bajas la imagen, aquí lo instalas, si tienes alguna instalación me pregunta y ves si te interesa o no. Que no te interesa, cambia otra. Es una cosa que en Windows y en Mac no tenéis, variedad. En Windows y en Mac es si tú tienes que adaptarte al sistema. Aquí te adaptas tú, pues aprovecha esa adaptación para escoger lo que a ti te sea más provechoso. Como yo siempre he dicho, cuando utilizas un sistema tienes que aprovecharte de sus ventajas y asumir sus defectos. Si no asumes los defectos es que realmente no es el sistema para ti, porque todos los sistemas, sea Linux, Windows y Mac, tienen ventajas y tienen defectos. Cada uno tiene una filosofía y es el usuario el que tiene que decidir qué filosofía en ese momento se adapta a las necesidades que tiene en ese momento. Aquí la suerte que tenemos es que tenemos variedad. Es verdad que tenemos en Linux, por ejemplo, tenemos más variedad. En Windows o en Mac es todo más concertado. No es que sea ni mejor ni peor. Digamos que cada usuario tendrá un sistema, digamos, mejor para él. Y este, digamos, es mi pequeña reflexión que quería hacer sobre cuando vayas a probar el Linux. Ya no es solo de imagen y distribuciones, sino que si vas a probar Linux, tienes que saber qué filosofía tiene Linux y realmente antes de probarlo, infórmate, porque información en internet hay muchísima sobre Linux, igual que como, o sea, información sobre Windows Mac, muchísima. Cuando quieras probar un sistema, infórmate antes de probarlo y ves si realmente es algo que te vale la pena el cambio. No es obligatorio cambiarse, no eres peor persona porque utilices Windows o Mac y no eres un programador de la leche y una persona con unos conocimientos informáticos tremendos porque utilices Linux, no. Todos los sistemas pueden ser utilizados para cualquier nivel de usuario. Eso también es un mito que hay, que es que el Linux solo lo pueden utilizar los frikis. No, ya Linux evoluciona, ha evolucionado y seguirá evolucionando. Yo creo que ahora mismo el nivel de usabilidad realmente es el mismo en Windows, Linux y Mac. Es evidente que en algunos ámbitos, tengo que reconocer que en algunos ámbitos destaca más un sistema con otro. Por ejemplo, Mac en el ámbito, digamos, del sonido, del vídeo, pues por el soporte, por la facilidad, es mucho mejor que Linux, por ejemplo. Linux, por ejemplo, destaca mucho en temas de servidores, temas de redes, incluso en desarrollo. Cosa, por ejemplo, que Mac en tema de servidores o de red a lo mejor no tiene tanto soporte. Windows, por ejemplo, sí es posible que sea el más. Esto es como decía un amigo mío con las motos BMW, no destacaba en nada, pero todo más o menos lo hacía bien. Yo creo que Windows no destaca en nada por lo harto de los demás, pero sí puede utilizarlo para cualquier ámbito. Evidentemente, el Windows, la ventaja que tiene es que, como es tan usado, tiene con diferencia el que más soporte tiene. No va a haber problemas con ningún soporte, bueno, salvo con hardware, digamos, alguna vez antiguo, que yo en este caso me he encontrado problemas con Windows. Y con Linux me lo he encontrado bastante menos, sobre todo temas de impresor, un par de impresoras que yo tenía antiguos, que cuando cambió de Windows de versión fue un infierno y en Linux no tuve problemas, siguió funcionando aunque fuera cambiando de versión. Resumiendo, que no me quiero extender porque era una pequeña reflexión, si vas a probar Linux, cambia el chip, piensa que vas a utilizar otra filosofía de uso con otras características, con lo cual que no vas a probar un Windows y que va a ser diferente a la filosofía que tiene Windows o a la filosofía que tiene Mac. Ya tú decidirás cuando lo pruebes si esa filosofía es la que puede cubrir tus necesidades o no. Y si no las cubre, pues puedes volver al sistema que estaba utilizando o probar otro de los sistemas que hay. Esa es tu decisión. No eres ni mejor ni peor persona por utilizar Linux o por no utilizarlo. Simplemente hay que cubrir unas necesidades en cada momento. Esa necesidad de variar con el tiempo, igual que tú puedes variar de sistema. Bueno, esto es ya lo que quería decir, esta reflexión. Espero que os haya resultado interesante y que para aquellas personas que quieran probar Linux, que lo tomen en cuenta, que no es todo técnico, digamos, de software, que también hay una parte que debes preparar tu mente para ese cambio de filosofía que posiblemente sea bastante grande. Así que antes voy a comentar los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe@nestse.eu, una cuenta de Twitter, @tomando-un-café, un grupo privado de oyentes que tengo, que no, la dirección, por ser un grupo privado de Telegram, está en el canal de Telegram en @tomandouncafe, que es donde subo los audios. En el mensaje anclado encontraréis la dirección. También lo distribuyo por Ancho FM. También está disponible en Wodka y en iVoox. Por ahora todavía seguirá. Espero que arreglar los problemas que tengo. Y también haré una pequeña mención y un post en mi blog de ruteando.com. También me gustaría, eso es algo que no he hecho, también tengo otro grupo, en este caso es público, que se llama Alternativa a la Raspberry. Alternativas Raspberry, todos juntos. Lo podéis buscar por ese nombre, que es un grupo en el que se puede hablar también de la Raspberry, pero sobre todo es sobre esas placas pequeñas que se habla de sobre esas placas pequeñas alternativas de ARM, tipo ROSPI, ROS64, NanoPi, OranPi, MarenaPi, etcétera. Ahí hago, pues ahí hay un conjunto de usuarios que son poseedores de esas placas y si a alguien le interesa participar, pues está disponible un grupo libre. Recordad, Alternativas Raspberry, todo junto, o si no, me pueden enviar un mensaje para que yo lo una, que es @José A. Jiménez en Telegram, así que sí, o por ejemplo en alguno de los métodos de contacto de este podcast me pueden enviar un mensaje y yo, si no lo encuentran, les puedo unir por su interés. Recuerda, es un grupo para hablar sobre todo de alternativas, placas de estas pequeñas RM a la Raspberry. Así que esta es la pequeña reflexión que he tenido. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.